y los Seapis del Perú. Cuando pases por mi puerta, te quiero llamar mujer. Cuando pases por mi puerta, te quiero llamar mujer. Porque dime vecinita, no puedo hablar. Porque dime vecinita, no puedo hablar. Mi corazoncito late más fuerte si tú te vas. Late más fuerte si tú te vas. No seas mala vecinita, te lo quieres tú llevar. No seas mala vecinita, te lo quieres tú llevar. Te llaman la vecinita porque eres tan bonita, de mis ojos tan cerquita, de mi corazón tan lejitos. ¡Pero ahora ya! ¡Baila la cumbia! Cuando pasas por mi puerta, te quiero llamar mujer. Cuando pasas por mi puerta, te quiero llamar mujer. Porque dime vecinita, no puedo hablar. Porque dime vecinita, no puedo hablar. Mi corazoncito late más fuerte si tú te vas. Mi corazoncito late más fuerte si tú te vas. No seas mala vecinita,